Yo estando muy sardino, aprendí a sacar arena en el río y por las tardes que acabamos de trabajar, nos íbamos pues todos los muchachos a tirarnos de la plataforma de la Bocatoma. Resulta que yo me iba para las piscinas olímpicas en San Fernando a mirar a esos muchachos allá, pues cómo ellos se tiraban y todo el cuento. Entonces yo venía acá al río y yo imitaba los saltos que yo veía allá practicando los muchachos. Entonces para unos juegos interbarrios me nombraron el entrenador de natación, pues, de los muchachos. Entonces yo escogí los mejores porque como yo los conocía y yo les había enseñado a bañar a ellos, a tirarse del acueducto, hicimos un equipo bueno y quedamos terceros. Ocupamos el tercer lugar en la general entre clavados y natación. Sino que pues los muchachos por falta de apoyo, porque pues estudiar y trabajar queda muy difícil para ir a entrenar por la tarde. Y los recursos económicos, pues, de los padres muy pocos. Y entonces yo, por mi trabajo, porque tuve la fortuna de entrar a trabajar en empresas municipales, allá yo entrenaba buceo, porque la empresa nos patrocinó un curso de buceo, porque era necesario acá en la planta del río Cauca. Y entonces pues yo me subía a las plataformas y me tiraba de allá y hacía lo que había aprendido cuando muchacho. Entonces un monitor de la Liga del Valle me vio y me preguntó que si yo era capaz de hacer uno y medio mortal al frente. Le dije, claro, yo me lo sé. Entonces hice el salto. Entonces le conté que yo tenía 16 años y yo fui y hablé con el entrenador de aquella época. No me acuerdo cómo llamaba el tipo. Y el tipo me rechazó y me dijo que no, que yo ya estaba muy viejo para eso. Entonces el tipo me dijo, no, pero ¿cómo así que viejo? Si en unos juegos centroamericanos de Puerto Rico, un clavadista de Puerto Rico había eliminado a este muchacho venado, que era lo mejor que tenía Colombia en saltos ornamentales. Entonces me dijo, no. Yo en ese tiempo tenía 21 años. Y entonces el tipo me dijo, ¿querés entrenar? Le dije, ah, bueno, listo. Y yo me quedé entrenando en la Liga de Clavados del Valle. Y estábamos preseleccionados para unos juegos bolivarianos en Panamá. Entonces yo ya le llevé la carta a mi jefe, pues, de acá en Cali. Y el tipo me dijo, o el trabajo o el deporte. Entonces ahí me frustró. Posteriormente, la empresa comenzó a participar en los Juegos Industriales del Valle, unos juegos que organiza Adivalle. Entonces un amigo que me conocía de la empresa me convocó y le dije, no, hermano, yo hace más de 10 años no nado. Y me dijo, no, vos podés. Inclusive me ha subido de peso porque mi peso normal eran 72 kilos y yo ya estaba pesando 100 kilos. Entonces le dije, no, hermano, ya no. Bueno, el tipo me convenció. Y sí, señor, y entrena y entrena y entrena. Y ese torneo quedamos campeones. Nos ganamos 5 veces consecutivas los juegos y nos declararon fuera de serie y no nos dejaron participar más. Y el equipo de natación de nosotros, el senior máster de esos, barríamos con todo. O sea que lo que no coseché cuando joven lo coseché ya adulto, porque ya era mayor de 40 años. Y entonces mi amigo me decía que me convenciera de que sí podía, y verdad lo hice. Y fui campeón en pecho, en espalda, en libres, relevos combinados. Teníamos un equipo bueno. Y ahí ya no pude volver a competir porque pues, nos declararon fuera de serie. Y hasta ahí llegó la carrera.